Continuamos con el programa y vamos a tener la oportunidad de hablar esta mañana con Carlos Arce, que es el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y queremos hablar con él porque hoy tiene una actividad muy importante, al menos para la asociación. Hay una asamblea extraordinaria. Carlos Arce, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Pues nada, para iniciar nuestra asamblea extraordinaria. Esta asamblea viene dada por una reorganización del grupo, de la asociación. Bueno, tenemos normalmente un par de asambleas, una ordinaria, ¿no?, la que por todo tipo de asociación debe tener de forma obligatoria al menos una vez al año ese tipo de reunión, y después aprovechamos como mínimo o en otra ocasión al año para realizar otro encuentro a nivel andaluz, donde poder tratar temas que hayan quedado fuera de esa asamblea ordinaria, ¿no? Y en este caso, pues principalmente vamos a trabajar con cuestiones que muchas veces no son las que más nos gustan, pero imprescindibles, ¿no?, de organización interna, ¿no?, de cómo organizar nuestro trabajo en las diferentes áreas que tenemos, las diferentes líneas de trabajo, y después también queremos reflexionar sobre una posible modificación de nuestro estatuto para dotarnos de la manera más ágil y eficaz de trabajo para conseguir, bueno, los objetivos básicos y finales de la asociación, que no son otros que luchar contra la violación de los derechos humanos. Carlos, es verdad, como has comentado, que estas asambleas gustan menos, ¿no?, que las asambleas de... ¿Qué tipo de asambleas tenéis aparte de esta, que es más organizativa? Y... Bueno, sí, aunque bueno, también me faltaba comentar que al final de ya por la tarde sí que vamos a tener un espacio más de debate sustantivo material, que vamos a intentar ver cómo aborda la asociación pues la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la criminalización de los defensores de los derechos humanos, que desgraciadamente en los últimos años estamos viviendo. Es lo que, respecto a tu pregunta, pues la primera, lo que nos suele gustar más es lo segundo, ¿no?, aquello que tiene que ver más directamente con las realidades que trabajamos de forma más directa, ¿no? Pero también entendemos imprescindible que para poder trabajar bien esas realidades, ¿no?, necesitamos dotarnos de una organización del trabajo por lo más eficaz posible, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible también lo que vamos a tener en la primera parte de la asamblea. Buenos días, Carlos. ¿Qué personas van a participar en esta asamblea? Perdón, bueno, ¿hay algún personaje importante que vaya a participar en estas asambleas, en esta asamblea de hoy? Para nosotros las personas más importantes son los y las militantes de nuestro colectivo, ¿no? Entonces sí que, no, pues, respondiendo a tu pregunta, no tenemos, digamos, ninguna persona concreta externa que venga, que van a impartir la ponencia ni nada parecido. Venimos personas de toda Andalucía que pertenecemos, muchos de ellos, ya hace bastantes años a la asociación. Afortunadamente hay otros compañeros y compañeras que han llegado de forma más reciente al colectivo, y bueno, ponemos en común el trabajo que realizamos las distintas provincias andaluzas. Esta tarde, en la tarde de hoy, como decías tú, va a haber un tema de debate interesante. ¿La ley Mordaza está aplicándose de una manera muy intensa? Bueno, pues desde luego, de una manera bastante más intensa que cuando no existía, ¿no? Esa criminalización de la protesta, esa criminalización del activismo social que se produjo a partir de la aprobación de la desgraciadamente y tristemente famosa ley Mordaza, ¿no? Y también, aparte de la aplicación, digamos, más jurídica y administrativa de las sanciones, ¿no?, que plantea esa ley, que a nuestro juicio es totalmente, pues, rechazable, también nos preocupa, pues, en gran medida ese ambiente de criminalización social y política que en muchas ocasiones, pues, acompañan o no acompañan a las personas que nos dedicamos a la denuncia y al activismo social, ¿no?, que en muchas ocasiones están tan grave o más incluso, ¿no? Esa criminalización, ese ambiente de rechazo hacia el activismo que se pretende fomentar, que la propia represión administrativa y jurídica, que no es poca, y que es igualmente relevante, por supuesto. Asusta al menos, ¿no? ¿Perdón? Asusta al menos a la gente. Bueno, entendemos que es lo que se pretende en muchas ocasiones, ¿no? El desincentivar al menos, el hacer incómodo, el ejercer la ciudadanía, porque para nosotros el activismo, la denuncia de las violaciones de derechos humanos, el manifestarse, el reunirse, el organizarse en colectivos sociales, no es otra cosa que ejercer ciudadanía, ¿no? Entonces, pues desde luego entendemos que es muy grave que se intente asustar, que se intente limitar el ejercicio de un elemento tan básico como el de la ciudadanía, ¿no? Carlos, te agradecemos que hayas escapado un poquito de la reunión y que nos atiendas a la llamada de Paradigma Media y en fin, que la reunión sea un éxito y la tarde sea un debate intenso para sacar buenas conclusiones, ¿no? Eso esperamos. Muchas gracias por vuestra atención siempre. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo.